sé que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de todos con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal. Deje tu nombre y el mío. Y continuamos en Enredando las Mañanas del día miércoles desde Radio Zumba La Turba, el informativo nacional, internacional, local, universal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y para cerrar, vamos a estar en una última entrevista acá telefónica. Estamos en comunicación con Flavia De Sutto porque nosotros hablábamos más temprano de que estaba iniciándose hoy este Congreso Internacional de la Lengua, donde está el rey y la reina de España, Mauricio Macri, acá en Córdoba. Pero esta misma semana se está haciendo a modo de encuentro paralelo el primer encuentro internacional Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos. Y para eso estamos en comunicación con quién, Romy. Estamos en comunicación con Flavia De Sutto, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Flavia, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días. Hola, Flavia. Nosotros estábamos leyendo todo lo que son el cronograma de actividades de este primer encuentro internacional. Impresionante, la verdad, muy interesante. Y queríamos consultarte acerca de él porque sabemos que si bien el nombre oficial es ese que mencionábamos, se ha difundido así un poco en la prensa y por distintos lugares que se lo ha definido como el contracongreso, un poco en paralelo y en oposición a este Congreso Internacional de la Lengua, ¿no? ¿No es así? De la lengua española. De la lengua española, perdón. De la lengua española, sí. Bueno, la verdad es que, como siempre, cierta prensa o ciertas opiniones tienden a reducir los eventos, ¿no es cierto?, y la interpretación de los eventos. Ponerlo como un contracongreso significaría simplemente ponerlo en espejo, ¿se entiende? Sí, sí. Con el Congreso de la Lengua Española, con el CILE. Nosotros, por supuesto, que entendimos que este acontecimiento, que sin duda es relevante para Córdoba, que es el Congreso de la Lengua Española, que se viene realizando en una serie de lugares y ya se ha realizado en Argentina, por ejemplo en Rosario, que casualmente es mi ciudad natal, expresaba una concepción acerca de la lengua, de las políticas de la lengua, una concepción unilateral respecto de la mirada sobre la lengua que supuestamente todos hablaríamos, que es la lengua española, ¿no? Comillas, vamos a decir así, auditivas a esa expresión. También a lo que significa la lengua española en el mundo de los negocios, en el mundo del negocio de la certificación de la lengua española como lengua extranjera, en esta frase que se conoció en la prensa negada a decir que este Congreso de la Lengua Española iba a posicionar a la lengua española como segunda lengua hablada en el mundo. Bueno, todo ese horizonte de significaciones y las presencias, ¿no?, en ese congreso, presencias del rey de España o del presidente actual de este país, Mauricio Macri, personas bastante alejadas de las problemáticas lingüísticas o que más bien no han contribuido en absoluto a profundizar problemáticas que tengan que ver con políticas de la lengua inclusivas, políticas emancipatorias, políticas que registren esa variedad. Todo ese conjunto de elementos es el que a nosotros, de un modo muy sintético, nos llevó a plantear la necesidad de ofrecer a nuestra comunidad universitaria, a los espacios sociales con los que trabajamos, a colegas, compañeros, compañeras, también de otros países vecinos, y de otras comunidades aborígenes de Córdoba, pero también de otras geografías de nuestro país y países vecinos, como es el caso de Chile, un espacio de discusión, de reflexión, de arte, que pudiera ofrecer otra mirada, que pudiera discutir otras cosas, que pudiera establecer otra agenda, que le pudiera dar las voces a otros actores y personas que evidentemente tienen no solamente una voz autorizadísima para hablar sobre esto, sino una perspectiva que nosotros entendemos contribuye a que no se hable de la lengua, sino de las lenguas, y que sobre todo se hable de esto que está en el título de nuestro encuentro, Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos, y no la lengua como una mercancía y una especie de valor de hegemonía para ciertos poderes fácticos, ¿no? Sí, muy interesante, Flavia. Acá leíamos nosotros en la página de donde se invita al encuentro la cuestión del respeto a la variabilidad lingüística, que eso constituye un derecho humano inalienable. Pensando en América, uno puede pensar en Latinoamérica eso, ¿no? Como algo que, como por un lado en relación al castellano, al español, no sé yo bien cómo decirlo, una misma lengua, pero con un montón de variedades de usos lingüística impresionante, y además sumando todo lo que son las lenguas de los pueblos originarios. ¿Cómo está desarrollado? Esto no empezó hoy, ¿no? Sino que ya empezó. ¿Ayer empezó o el lunes? Empezó ayer, si bien hay actividades, sobre todo actividades artísticas y culturales que se vienen haciendo desde unas semanas antes, pero formalmente comenzamos ayer a la mañana. Bien, ¿y qué nos podés contar de lo que ha ido sucediendo? ¿Cómo se desarrolló la jornada de ayer? ¿Cómo se está desarrollando la jornada de hoy? ¿Qué nos podés, como sé que hay un montón de actividades, pero qué nos podés contar de lo que se ha hecho, de lo que se está por hacer, de lo que se está llevando a cabo en este momento? Por supuesto, mira, por un lado la verdad es que ayer fue una jornada que nos puso muy contentos, porque tanto en la inauguración con una conferencia realmente extraordinaria de una célebre lingüista y estudiosa también de sociología de la lingüística, Elvira Navaja de Arnuda, una profesional, una colega muy reconocida a nivel local y a nivel latinoamericano, una conferencia extraordinaria que de alguna manera nos puso en situación respecto de cuál es el lugar de las políticas lingüísticas como desafío en este momento. Fue una conferencia, la hicimos en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela de la Facultad con una enorme concurrencia. Luego, como nosotros habíamos tenido, y esto me interesa destacarlo, le habíamos pedido a Osvaldo Bayer que él se hiciera cargo de la presidencia honoraria del Congreso, ¿sí? De este encuentro nuestro. Bayer lamentablemente falleció el 24 de diciembre. Ella nos había advertido en el año pasado que quizá no pudiera venir porque físicamente no estaba quizá en situación de hacerlo, pero sí que iba a dirigir unas palabras. Lamentablemente esto no pudo pasar, pero sí ayer hicimos una mesa homenaje a Osvaldo Bayer con Diego Tatián, bueno, a mí me tocó también participar, y a María Teresa Andrueto, que también fue una mesa en la que participó muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Y todas las actividades, y esto es lo que nos pone muy contentas, tanto las que se han desarrollado en el Museo de Antropología, ligadas al lenguaje del horror, cómo nombrar el horror, el problema de cómo decir lo acontecido en la dictadura militar, ¿no es cierto? Sí. Como otras ligadas a actividades fuertemente centradas en lo que es la diversidad lingüística y la diversidad de las formas de vida. Una presentación muy hermosa que hizo Pablo Sigismondi a través de fotografías y de crónicas de viaje, ¿no? De diferentes comunidades aborígenes. La presentación del libro Espinosa Disidente de Diego Tatián, una maratón de poesía con escritores de Córdoba, muchos escritores y escritoras jóvenes, conversatorios en el Colegio Manuel Belgrano, discusiones acerca del problema del lenguaje inclusivo, lecturas de poesías mapuche. Bueno, y terminamos a las 20:30 con un hermosísimo panel de un ciclo que va a tener, y lo recomiendo muy especialmente, tres ediciones. El primero lo hicimos ayer, se llama Desbordar la Lengua, que tuvimos en ese panel a María Moreno, una ensayista, una cronista para mí excelente de Buenos Aires, que tuvo la generosidad de venir, Nati Mestrual, una escritora, poeta, artista, y Cookie, acá local, también poeta, performer. Bueno, la verdad que fue un panel excelente. Nuestra idea en ese grupo de mesas, que la primera fue la de ayer, es justamente poner en crisis cuáles son los límites de la lengua, tanto desde el punto de vista de sus usos como desde el punto de vista de las políticas que habilitan y las voces que hacen visibles y aquellas que en cambio las invisibilizan, ¿no? Entonces la idea del desborde nos ayuda a pensar en los límites, ¿verdad? Sí. O sea que ayer fue un día, te hago esta crónica, como es Intriga y no te cuento todo, pero fue un día con muchísimas cosas y con muchísima presencia de participantes, no digo público, sino participantes. Está bien. Mucha gente, por supuesto, del espacio universitario, pero mucha gente que se acercó interesada, y una feria de editoriales que se sigue desarrollando ahí en el hall de ingreso de Luz y Fuerza, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, Flavia, lamentablemente se nos acaba el tiempo, el programa termina a las 12, te tengo que interrumpir. Bueno, ya difundiremos lo que ya nos contaste, lo de ayer, difundiremos todo lo que pasa hoy y los días siguientes, pues realmente el programa es impresionante, la cantidad de cosas que hay y muy interesantes. Te agradezco. Sí. Para despedirme, simplemente decir que consulten el programa, está en la página de la facultad. Creo que es un programa, como acabas de decir, con muchísimas propuestas, y esperamos que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba se acerquen a escuchar esta propuesta que les queremos acercar. Así que muchas gracias por difundir esta iniciativa. Bueno, gracias a vos, un abrazo. Y ahí pasaba Flavia De Soto de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, contándonos sobre este primer encuentro internacional Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos. Muy interesante. Y bueno, y nos estamos yendo, Romy, no nos queda... Se nos acabó nomás. Se nos acabó el Enredando las Mañanas. Saludamos a toda la audiencia. Seguí mañana enganchada y enredada en el Enredando las Mañanas de 10 a 12 y nos vamos con un audio de nuestra campaña No a la Baja. Sí, por favor, escúchalo y chau. Córdoba no baja. Ante el intento del gobierno macrista de bajar la edad de imputabilidad, desde organizaciones sociales exigimos educación, salud y alimentación para nuestros niños y niñas. Los niños y las niñas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. Los niños y niñas les decimos que no a la baja de la edad de imputabilidad. Córdoba no baja. Córdoba no baja. Córdoba.